¿Quién está participando? El creciente éxito de las ventas directas se ha mencionado en periódicos y revistas como Forbes, Fortune, Newsweek, Time, U.S. News & World Report, USA Today, The New York Times, The Wall Street Journal y en la revista Success from Home. Una razón importante es el crecimiento y las cifras que van en aumento. La otra es los expertos mismos y las compañías Fortune 500 quienes se interesan en el éxito de esta industria fenomenal. En el 2002, el experto e inversionista de la bolsa de valores Warren Buffett impresionó a Wall Street al comprar The Pampers Chef, una compañía de ventas directas, y lo hizo a través de su compañía Berkshire Hathaway. Buffett ahora es dueño de 3 compañías de ventas directas y ha dicho: "Es la mejor inversión que he hecho en mi vida". Warren Buffett no está solo. Otros inversionistas importantes ven hacia el futuro y ansiosamente quieren participar de este negocio. Sir Richard Branson, uno de los millonarios más importantes del mundo, fundó Virgin Records y Virgin Atlantic Airways. Hoy es dueño de Virgin Cosmetics Company, una de las firmas de cosméticos líderes en la Gran Bretaña, y adivinaste, también es una compañía de ventas directas. Lillian Vernon recientemente lanzó su propia compañía de ventas, como lo hizo el editor de la revista Time Warner y su subsidiaria Southern Living at Home. Citigroup, catalogada por Forbes como una de las compañías más grandes del mundo, es dueña de Primerica, una compañía de ventas directas de soluciones financieras que obtiene ganancias de 2 billones de dólares anualmente en los Estados Unidos. La lista es larga y cada vez más larga. Bertelsmann, The Body Shop, Hallmark Cards, Jockey, Nestle, Reader's Digest, Remington, Sara Lee, Vanity Fair y Unilever. Douglas Lane, analista de productos de consumo del Banco de Inversiones de Nashville, sigue cuidadosamente las ventas directas y dice: "Después de tantos años de escepticismo, la comunidad finalmente está despertando a la posibilidad de las ventas directas como una buena inversión y por fin empieza a creer en esto". ¿A dónde llegaremos en los años por venir?